tírame un guiño, que estoy tan desolada. Tírame un guiño, tengo la voz quebrada. Cúrame el alma para seguir creyendo que solo fue un error, que tengo ya perdón y que la vida da otra chance. Es esta la ocasión, jugate corazón, que en nuestras fotos se dibujan más arrugas. Quiero entregarte mi cuerpo sin reproches y ser torrente de besos en la noche. Desparramar sin vergüenza los placeres al desnudarnos el corazón. Quiero que tenga la vida más sentido y transitar un silencio de suspiros. Enmudecer con la dicha en la garganta y que gritemos nuestra pasión. Una caricia que me mantenga viva, una caricia solo con tu sonrisa. Mímame un poco, que pierdo la costumbre de renovarme en vos, de saborear el sol y que la risa me libere. Régame con tu amor, déjame ese sabor que tiene tu emoción. Quiero entregarte mi cuerpo sin reproches y ser torrente de besos en la noche. Desparramar sin vergüenza los placeres al desnudarnos el corazón. Quiero que tenga la vida más sentido y transitar un silencio de suspiros. Enmudecer con la dicha en la garganta y que gritemos nuestra pasión.